herido el corazón, del sentimiento casi se apaga mi vida. Horrible, siento un dolor aquí en el pecho por culpa de tu falacia. Inmenso fue aquel amor que ha cruzado por mi vida, fue digno de la pasión del querer que te ofrecía, tan grande como esta pena que en mi cuerpo se cobija. Inmenso fue aquel amor que ha cruzado por mi vida, fue digno de la pasión del querer que te ofrecía, tan grande como esta pena que en mi cuerpo se cobija. Qué bello fue nuestro amor, tierno romance el que vivimos un día. Pero todo se esfumó, se fue perdiendo, la causa fue tu ironía. No comprendo la razón, el porqué de tu partida, solo me queda el consuelo que nos quisimos un día, que fui tu primer amor y amor viejo no se olvida. No comprendo la razón, el porqué de tu partida, solo me queda el consuelo que nos hicimos un día, que fui tu primer amor y amor viejo no se olvida.